en Uruguay, las agresiones al personal de salud, que incluyen desde insultos y amenazas hasta violencia física, han generado gran preocupación y han sido denunciadas por gremios como el Sindicato Médico del Uruguay, SMU, y el Colegio Médico del Uruguay. Estos hechos, que a menudo involucran a familiares de pacientes y pueden ocurrir por frustración ante demoras o falta de información, han impulsado a los gremios a trabajar con las autoridades para implementar medidas de seguridad y prevención. Tipos de agresiones y factores comunes. Agresiones no físicas. Se trata del tipo de agresión más común, incluyendo insultos, amenazas y humillaciones. Agresiones físicas, aunque son menos frecuentes, siguen siendo un problema significativo que genera una gran preocupación y un fuerte impacto emocional en los profesionales. Factores que las desencadenan. Angustia y frustración. Los familiares y acompañantes pueden reaccionar violentamente por angustia ante la situación del paciente, por demoras en la atención, o por no recibir lo que esperan, recetas, permisos, etc. Desinformación, la falta de comunicación clara o la sensación de que no se les está informando adecuadamente puede generar tensión. Personal sanitario, las agresiones pueden provenir tanto de pacientes como de sus familiares o acompañantes, siendo estos últimos los que protagonizan el mayor número de casos. Respuesta de las autoridades y gremios. Rechazo y solidaridad, los gremios médicos, como el SMU y el Colegio Médico del Uruguay, han condenado enérgicamente los hechos violentos y han expresado su solidaridad con los profesionales agredidos. Medidas y protocolos, se han firmado acuerdos para mejorar las condiciones de seguridad, como el acuerdo de la CONCEPAE, que trabaja en la prevención de la violencia en el ámbito sanitario. Demandas y propuestas. Se ha solicitado a las autoridades del Ministerio del Interior una mayor atención al problema y el cumplimiento de los acuerdos existentes. Se ha pedido un trabajo conjunto para desarrollar líneas estratégicas de prevención y para asegurar la seguridad del personal en el primer nivel de atención, policlínicas, emergencias móviles, etc. Recomendaciones para el personal de salud. Ante una situación de tensión, mantener la calma y no responder a las provocaciones. Intentar conversar de forma profesional, si es necesario, pedir apoyo a un colega. Si la situación escala, dar por finalizada la visita y preparar la salida. Solicitar la intervención de la seguridad o la policía. Denunciar la agresión en la comisaría de policía más cercana. Cuando la situación es al revés, personal de la salud agrede o ataca a pacientes en varias formas. En Uruguay se han documentado casos de violencia contra profesionales de la salud, aunque son eventos poco frecuentes pero muy graves. En 2012, la confesión de enfermeros por múltiples asesinatos de pacientes conmocionó al país y puso de manifiesto debilidades estructurales en el sistema de salud, destaca CLO Uruguay. Un incidente en 2023 involucró la agresión de 8 personas a un médico y enfermeras en el CTI de una mutualista, mientras que otros casos de agresiones a personal de salud, incluyendo enfermeras, han sido denunciados en hospitales como el Maciel. Casos notables de violencia contra profesionales de la salud. Agresiones físicas. En marzo de 2023, 8 personas agredieron a un médico y varias enfermeras en el CTI de una mutualista. Agresiones verbales y físicas. En 2021, se denunciaron reiteradas agresiones verbales y físicas a funcionarios del Hospital Maciel, lo que llevó a un paro laboral. Conmoción por casos de Ángeles de la Muerte, en 2012, la confesión de enfermeros por provocar la muerte de pacientes conmocionó al país. Las víctimas eran ancianos y/o pacientes terminales. Factores que contribuyen a estas agresiones. Frustración del familiar, la angustia de los familiares ante la situación de un ser querido o el sentimiento de que sus derechos son negados, por ejemplo, recetas o autorizaciones, pueden generar violencia. Demoras en la atención, la frustración por la demora en la atención de pacientes o en la realización de pruebas complementarias es un factor de riesgo. Desconfianza, la falta de confianza en los profesionales de la salud puede ser otro motivo de agresión. Problemas estructurales, algunos casos de agresión, como los de Ángeles de la Muerte, exponen debilidades estructurales y funcionales en el sistema de salud. Procedimiento ante agresiones. Denunciar el incidente. Denunciar ante la seccional policial y/o el juzgado competente. Solicitar certificación de lesiones. Solicitar certificación de lesiones. físicas y psicológicas, por parte de un médico. Recopilar información, recopilar toda la información posible del incidente. Comunicar al gremio, comunicar el incidente a la entidad gremial correspondiente, SMU, FEMI, Mesa de Sociedades Anestésico-Quirúrgicas. Solicitar cambio de paciente, solicitar al centro de trabajo el cambio del paciente y o familiares agresores a otro centro. Alertar a la policía o agentes de seguridad. Comisión de los Derechos Humanos y del Pueblo. Teléfono 1948. Montevideo. Uruguay.